y que pueda usted tomar alternativas, rutas alternativas, para que pueda hacer su retorno a casa más cómodo. Bueno, saludando pues a los oyentes que nos sintonizan a esta hora en su casa, en su carro, ahí en el trancón, en una calle de Madrid, pues estaremos esta hora del regreso para acompañarlos con muy buena música. Quiero arrancar con algo de música que he traído para el día de hoy. A ver si se acuerda usted de esta canción de la agrupación Kiss. Esta canción fue lanzada en el álbum Destiny del año de 1979. Hizo parte del lado A de su primer sencillo del álbum. En el lado B estaba otra canción que se titula Hard Times. Esta canción es escrita y cantada por el guitarrista de Kiss, Ace Frehley. Esta canción pues tuvo una primera colaboración de Kiss con Desmond Child, quien también escribía canciones para los álbumes Animal Eyes, Asylum, Crazy Nights, Smashes, Traces and Hits y Hots in the Shade. Este fue el segundo sencillo oro de la banda, que vendió más de 1 millón de copias. El sencillo fue certificado oro en Estados Unidos el 16 de agosto de 1979 y en Canadá el 1 de agosto de 1979. El sencillo alcanzó el número 11 en la lista de sencillos de la revista Billboard en Estados Unidos y el número 1 en la lista nacional de sencillos de RPM de Canadá. El segundo sencillo de la banda que encabezó la lista en ese país después de la canción Shut It Out. Además, se convirtió en éxito en Australia, alcanzando número 2 en la lista de ARIAA en 1979. Además, llegó a Europa Occidental, se convirtió en top 20 en Suecia, top 10 en Noruega, número 2 en Francia, Alemania, Suiza y Austria, y en Países Bajos fue número 1 en el Reino Unido, se estancó en el número 50. Les estoy hablando de esta canción que se llama I Was Made for Loving You. Este es un clásico de la agrupación Kiss y bueno, vamos a recordarlo aquí en esta hora del regreso para acompañarlo a usted en ese retorno a casa, en la hora del regreso. Soy Nicky Cuervo, seguimos en la hora del recuerdo. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix. Un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 10 minutos. Y bueno, y con esa canción que nos presentaba Kiss, quería yo hacerle un pequeño homenaje a la banda de Ozzy Osbourne, a su vocalista Ozzy Osbourne, que en un día como hoy lanzaban el programa de televisión de Osbournes, el programa de MTV que presentaba a la familia Osbourne, a su esposa Sharon Osbourne y a Ozzy Osbourne en este reality que mostraba la vida del artista y su esposa, que además es su manager y es una personalidad de televisión. Y bueno, cómo viven ellos. Y un día como hoy, del año 2002, era el lanzamiento de esta serie de televisión. Bueno, vamos a avanzar con la información. Viene la información que nos presenta la TV Global de China. Alrededor de 140 nuevos casos en China. Vamos con la información que nos presenta la TV Global de China. China ha contado alrededor de 140 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. El número supone uno de los aumentos más pequeños desde que comenzó el brote. Más del 96% de estos casos se notificaron en la provincia de Hubei, donde comenzó la epidemia. El número total de casos confirmados en China se sitúa en torno a los 80.000. Más del 60% de ellos se han recuperado, mientras que de 3.000 han muerto. La provincia de Guangdong ha notificado más de 1.300 casos, seguida de Henan y Zhejiang, cada una con más de 1.200. Fuera de China hay más de 14.000 casos en 78 países. Eslovenia y Hungría comunicaron sus primeros casos este miércoles. Corea del Sur tiene ya más de 5.600 contagiados, con más de 400 nuevos infectados hoy. Irán es el país más afectado en Oriente Medio, con cerca de 3.000 casos y más de 90 muertes. En Europa, Francia ha informado de más de 280 contagios y 4 fallecimientos. Italia, por su parte, tiene más de 3.000 casos y más de 100 muertos, lo que lo convierte en el mayor foco de infectados del continente europeo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 12 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con información de lo que sucede en España. Información de Euronews. España supera los 200 contagiados por coronavirus. Vamos con la información de los colegas de Euronews. Tras confirmarse el primer muerto, España supera la barrera de las 200 personas contagiadas por el coronavirus, entre ellas tres niños. Madrid y el País Vasco son dos de las regiones más afectadas y en esta última se buscan urgentemente médicos. Las autoridades mantienen las medidas adoptadas, descartando el cierre de colegios o universidades. Si se celebraran a puerta cerrada, varias competiciones oficiales internacionales para evitar el contacto con aficionados de las zonas de riesgo. Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Esto afectará, por ejemplo, al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Valencia y el Atalanta de Bergamo del 10 de marzo. También al encuentro entre el Getafe y el Inter de Milán, correspondiente a la Liga Europa del 19 de marzo. Una semana antes, el equipo madrileño se desplazará a Italia para jugar el partido de ida, pero sus aficionados tendrán que ver el partido en casa. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 14 minutos. Y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con información de los colegas de Euronews. Coronavirus, medidas drásticas en Italia y suspensión de clases en colegios y universidades. El mundo se estremece cada vez más ante el avance del coronavirus cuando se acaba de superar la barrera de los 3.000 muertos en China, mientras en Europa Italia ha decidido tomar medidas drásticas, cerrando todos sus colegios y universidades al menos durante 15 días. También quedan prohibidas las manifestaciones públicas y se recomienda a los ciudadanos mantenerse al menos a un metro de distancia. El gobierno teme que su sistema sanitario se desborde debido a la rápida propagación de la epidemia, con más de 3.000 contagiados en el país y al menos 107 muertos. Tenemos que hacer un esfuerzo extra y tenemos que hacerlo juntos, pidió a los ciudadanos el primer ministro italiano Giuseppe Conte. No solo Italia cierra sus escuelas, también lo han hecho en algunos lugares de Francia, Japón, Emiratos Árabes Unidos e Irak. Precisamente en Francia, el gobierno ha requisado los stocks y la producción de mascarillas. Rusia y Alemania han prohibido la exportación de materiales médicos de protección. El ministro alemán de Salud, Jens Spahn, ha pronunciado por primera vez las palabras pandemia mundial para referirse al COVID-19, que ya alcanza 81 países en todos los continentes. Tenemos que encontrar el equilibrio correcto entre las restricciones necesarias para contener el virus y nuestra vida cotidiana que continúa. Aunque una cosa es cierta, el pico de la epidemia aún no se ha alcanzado, afirmó el ministro alemán ante el Parlamento. El coronavirus está teniendo otro efecto nefasto: las limitaciones sobre el transporte aéreo. La aerolínea alemana Lufthansa ha anunciado la inmovilización de 150 de sus aviones. Israel ha impuesto nuevas restricciones a 5 países europeos, entre ellos Francia y Alemania, y está poniendo en cuarentena a los viajeros procedentes de Italia. También aumenta la alarma en América, con casos en casi una decena de países, aunque el más afectado es Estados Unidos, con 11 muertos. En Nueva York, una cadena de contagios ha afectado a más de una decena de personas y un millar están en cuarentena voluntaria. El Congreso ha acordado 8.300 millones de dólares para la lucha contra la epidemia. Cautiva Radio. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 17 minutos. Y avanzamos en esta hora del regreso con la información, con las noticias, lo que sucede en España y en el mundo. Vamos al otro lado del charco con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene información sobre el exfutbolista, el segundo futbolista brasilero más importante del mundo, Ronaldinho, que es noticia hoy en las redes sociales. Adolfo Jiménez, ¿qué pasó con Ronaldinho? Y en la Football Association Cup hemos tenido una sorpresa, porque dándose casi por ganado el partido para el Tottenham, resultó que en los tiros penaltis, toda una trampa contra el guardameta del Tottenham le dio la victoria al Norwich, que es el que pasa a la siguiente ronda, dejando a otro de los grandes por fuera. Recordemos que ya había quedado por fuera el mejor equipo del mundo, el Liverpool. Y según las notas de Tim Krul, en su botella de agua decía: número 6, Sánchez, right. Número 18, Lo Celso, left. Número 15, Dier, right. Número 30, Jetson. Es decir, tenía el entrenador del Norwich controlado las posiciones del portero del Tottenham para poder lograr la victoria con los penaltis. Gracias Adolfo, por esta información que nos trae usted y nos presenta a esta hora. Bueno, todo el tema de este jugador del Tottenham, que tenía en su botella escritos hacia dónde iban a patear los diferentes jugadores en la eventual posibilidad de un penal. Bueno, muy curioso y muy interesante el dato. Bueno, Adolfo, usted me tenía información de Ronaldinho. Venga, vamos con esa información, Adolfo Jiménez del Río. Vamos a actualizar la información porque esa noticia es noticia importante en el día de hoy. A ver, Adolfo. Y la noticia del fútbol en Sudamérica tiene un nombre, Ronaldinho, porque ha sido allanada su habitación del hotel donde se encontraba hospedado por parte de agentes de la Fiscalía de Paraguay. Y es que Ronaldinho, quien había acabado de llegar a Asunción y se alojaba en una habitación, fue allanada y la policía lo ha arrestado, supuestamente por tener documentos falsos. Agentes y fiscales de la Policía Nacional le allanaron el miércoles la habitación del hotel donde se aloja el exfutbolista y su hermano en Asunción. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, dijo a varias radios locales que la denuncia fue transmitida a la Fiscalía por la autoridad aeroportuaria después del ingreso al país del jugador brasileño. Ronaldinho Gaucho y su hermano Roberto fueron trasladados a la Fiscalía para prestar declaración. Recordemos que estaban invitados por Nelson Belotti, dueño del casino Il Palazzo. Y también mencionaron que el exfutbolista tenía previsto presentar el jueves en Asunción el programa de asistencia médica gratuita móvil de salud de las niñas y niños, una atención ambulante móvil para menores en Paraguay que lleva a cabo una fundación benéfica. También en ese evento, Ronaldinho tenía pensado mencionar y presentar su libro, Genio de la Vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué un documento falso en el pasaporte de Ronaldinho para entrar en Asunción, Paraguay? Y en la fútbol, pues gracias, Adolfo. Estaremos pues pendientes de esa información, Adolfo. De lo que vamos descubriendo en las próximas horas alrededor de este tema de Ronaldinho, que es noticia en el día de hoy. Adolfo, tema político del día, ¿cómo está la cosa? Y en el tema político del día tenemos la oposición que están haciendo los grupos feministas históricos contra el borrador de la Ley de Libertad Sexual expuesto por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y es que esta incluye artículos que atentan gravemente contra los derechos de las mujeres, ponen en peligro las políticas públicas a favor de la igualdad y socavan los derechos basados en el sexo. En definitiva, un asalto y una perversión de la legislación actual en materia de igualdad para entregarla a conceptos que no cuentan con aceptación social ni académica y que puede acarrear consecuencias nefastas. Estas son las posiciones de las diferentes asociaciones y mujeres feministas, tanto pertenecientes o cercanas al PSOE como sin ninguna adscripción partidista, que están reaccionando a algunos de los contenidos de la ley anunciada el martes por el Ministerio de Igualdad e incluso la forma de promocionarla, que es lo que más ha enardecido a los grupos feministas ya históricos y que consideran que están vulnerando uno de sus derechos reales de mostrar ante el mundo que las mujeres no son unas borrachas. Y también las firmas recogidas para enviarle al presidente Pedro Sánchez mediante la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que afirman que eliminar la categoría de sexo y sustituirla por la identidad de género comporta graves consecuencias para las mujeres. Y una notable, la tergiversación de los datos estadísticos que está mostrando este borrador de la ley de la sexualidad. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿serán suficientes todas estas posiciones de las asociaciones feministas para contrarrestar la ley que está promoviendo Irene Montero? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recibimos información de última hora sobre los candidatos presidenciales, más exactamente de los candidatos demócratas. En esta ocasión, la candidata demócrata Elizabeth Warren ha tirado la toalla tras ser incapaz de lograr suficientes apoyos en las primarias. El supermartes celebrado en Massachusetts ha dejado una nueva contendiente abandonando el camino a la Casa Blanca. Warren, de 70 años, fue una de las primeras en presentar su candidatura para las primarias demócratas y llegó a ser la favorita en los sondeos finales del año pasado. Pero el contacto con la realidad de las urnas y los caucus fue malo para la aspirante. Las decepcionantes resultados cosechados en las primeras citas no pasó de tercera en ninguna de las cuatro pruebas que presentó Elizabeth Warren y por eso abandona su posibilidad de la Casa Blanca. Bueno, noticia de última hora que íbamos avanzando. Ahorita en un instante voy a estar actualizando la información de la voz de los Estados Unidos de América, también que nos estarán actualizando información, por supuesto, y también de la Dirección General de Tráfico, que en el día de hoy pues también nos va a estar hablando acerca del tráfico en Madrid. Bueno, vamos a la información que nos trae la agencia EFE. Y California declara el estado de emergencia para afrontar el coronavirus. California ha declarado este miércoles el estado de emergencia debido a la amenaza del coronavirus. Se convierte así en el tercer estado de Estados Unidos en hacerlo después de Florida y Washington. Así lo ha comunicado el gobernador de California, Gavin Newsom, que ha asegurado que esta proclamación de emergencia ayudará al estado a prepararse mejor en caso de que el virus se extienda más ampliamente, ha dicho. Esta declaración se ha realizado el mismo día en que se produjo la primera muerte por COVID-19 en California, lo que eleva a 11 las muertes en Estados Unidos por el virus. El paciente era un adulto mayor con problemas de salud preexistentes, que el pasado martes dio positivo por coronavirus. California tiene 53 casos confirmados, incluyendo los de 24 personas repatriadas. En todo el país ya hay más de 150. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, esto es Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. Vamos con el boletín de tráfico que nos presenta la Dirección General de Tráfico. Información del tráfico. Buenas tardes. A esta hora en Madrid las mayores dificultades se encuentran en la M50 en Getafe por un camión que ha quedado cruzado y ocupa dos carriles en sentido a la autovía de Córdoba, la A4. Además, a esta hora atentos de varios accidentes, dos en Barcelona. El primero corta la C31 en Vilanova y la Geltrú en ambos sentidos y otro congestiona la B23 en Molins de Rey en sentido Martorell. Otro accidente en Valencia retiene la A7 en Puzol en sentido Barcelona. Y precaución porque en Huelva van a encontrar densa la A49 en Bonares en sentido Sevilla. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. Avanzamos con la información. El coronavirus, Castillo de Neuschwanstein restringe las visitas a este famoso y típico castillo. El castillo de Neuschwanstein en los Alpes bávaros es la mayor atracción turística de la región. Pero desde que empezó la epidemia de coronavirus, cada vez recibe menos visitas. Los turistas chinos aportan 70.000 pernoctaciones anuales a las localidades vecinas. Es apenas un 5% del total. Pero para los hoteles, restaurantes y tiendas especializadas en grupos de viajeros asiáticos, el coronavirus es un verdadero problema. Tiene efectos en comercios, hoteles y restaurantes especializados en el mercado chino. Por ejemplo, en grupos de turistas chinos. Ellos sienten muy fuertemente la baja en la facturación y no tienen cómo compensarlo. Es el caso de este restaurante que trabaja con grupos chinos. Cerrado hasta nuevo aviso. Lo mismo ocurre en este otro local con hotel. Hay toda una red comercial en torno al castillo que se concentra en turistas asiáticos. Tiendas con utensilios de cocina, relojes y joyas, típicos productos alemanes y suizos. Las compras se pueden realizar con rapidez, libres de impuestos y con acceso directo a los sistemas de pago chinos. Son turistas que tienen poco tiempo. Apenas tienen 10 días para visitar varios países. Quieren ver atracciones turísticas, pero también ir de compras. Combinar ambas cosas en un mismo lugar es una gran ventaja desde el punto de vista del tiempo. Aún no puede estimarse la cuantía de las pérdidas. A este hotel de 4 estrellas llegan turistas de todo el mundo. Menos de un 15% procede de China. Con cada vez más casos de coronavirus en otros países, las limitaciones de viaje pronto pueden ser un problema. Hemos tenido algunas cancelaciones debido al virus, pero hasta ahora el impacto no ha sido demasiado grande. Esperemos que todo esto no dure demasiado y que la situación se normalice. La temporada alta comenzará dentro de muy poco. Todos cruzan los dedos para que la situación se normalice hasta entonces, pero ese no parece ser el escenario más probable, sino todo lo contrario. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. Avanzamos en esta hora del regreso con la información, con la música y bueno, con todo lo que sucede alrededor del mundo. Estamos pendientes de las noticias, de lo que sucede con el coronavirus y bueno, todo lo que es noticia en este momento. También pues lo que ha sucedido en las últimas horas, los diferentes avances con la noticia del coronavirus. Bueno, vamos a escuchar esta canción. Vamos con música. Viene Taylor Swift, que nos presenta una canción de su séptimo álbum de estudio, Lover, presentada el 23 de agosto de 2019, y esta canción fue lanzada el 28 de enero de 2020 a través de Republic Records como el cuarto sencillo del álbum. Swift escribió y produjo la canción junto a Joel Little. Musicalmente es una canción de pop sintético que contiene armonías llamativas y sintetizadores turbios. El tema imagina el trato que los medios le hacen si fuera un hombre. La canción recibió elogios de los críticos, que elogiaron su mensaje feminista. Swift abrió su actuación en los Premios Americanos de la Música en el 2019 con la canción, que fue galardonada con el premio Artista de la Década. En Estados Unidos, la canción alcanzó el número 23 en el listado de la revista Billboard en el Hot 100 y número 4 en el Rolling Stone Top 100. También entró en el top 40 en listas de Australia, Bélgica, Canadá, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Irlanda, Malasia, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, República Checa y Singapur. Bueno, vamos a escuchar esta canción de Taylor Swift. Esto se titula The Man. Número 92 esta semana en el listado de la revista Billboard, en el Hot 100 de la revista Billboard. Taylor Swift, The Man. I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader.

propia fortuna en su campaña y solo obtener unos pocos delegados en el territorio estadounidense de Samoa. Y un día después del supermartes, el presidente Donald Trump vinculó al triunfador de las primarias a ideas socialistas, nos informa Bricio Segovia. Donald Trump tuvo palabras para prácticamente todos los precandidatos demócratas, comenzando por el multimillonario Mike Bloomberg, quien abandonó la contienda después de no conseguir los resultados que esperaba. Una de las cosas que esto nos ha demostrado es que las elecciones no pueden comprarse, es maravilloso. El presidente hacía alusión también a otro multimillonario, a Tom Steyer, quien tiró la toalla el sábado pasado. Ambos invirtieron una fortuna de su propio bolsillo en sus campañas, en el caso de Steyer más de 250 millones de dólares y en el de Bloomberg más de 500. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Este es un avance informativo de la Voz de América. Autoridades mexicanas congelan cuentas de la Iglesia de la Luz del Mundo, encabezada por el detenido Naasón Joaquín García. Sara Pablo nos informa desde Ciudad de México. La unidad de inteligencia del gobierno de México informó que bloqueó cuentas bancarias de la Iglesia La Luz del Mundo, encabezada por Naasón Joaquín García, quien está detenido en Los Ángeles acusado de pornografía, abuso sexual infantil y otros delitos graves. El titular de la unidad de inteligencia, Santiago Nieto Castillo, explicó que se congelaron cuentas a 6 personas por un monto de 359 millones de pesos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Ecuador sumó hoy jueves 3 nuevos casos y se convirtió en el país con mayor número de contagiados de COVID-19 en América Latina al completar 13 desde el fin de semana. El Ministerio de Salud dijo en un comunicado que los nuevos casos están dentro del escenario que las autoridades de salud han previsto en función de los contactos que tuvo la primera contagiada. Y Twitter lanzó una prueba de tweets que desaparecen tras 24 horas, aunque inicialmente solo lo han hecho en Brasil. La compañía dijo que los tweets efímeros, que la compañía llama fleets en un juego de palabras con el término fleeting, está diseñado para aliviar temores de nuevos usuarios que pudieran sentir aversión a la naturaleza pública y permanente. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. Esto es la hora del regreso. Y avanzamos en esta hora del regreso con información, con lo que sucede a esta hora en el mundo de la economía. El IBEX baja casi un punto tras la apertura. Vamos a escuchar la información de Agencia EFE, los índices bursátiles. El IBEX 35 iniciaba la sesión del jueves de forma positiva, con lo que pretendía encadenar su cuarta sesión consecutiva de subidas. Realizaba un primer movimiento del 0,3% y comenzaba a cotizar en los 8.952 puntos. Sin embargo, tras la primera subasta, la tendencia se ha dado la vuelta. El selectivo español pierde medio punto porcentual y se aleja de esta forma del nivel de los 9.000 puntos. La tendencia en Europa es la misma que la del IBEX. Las principales plazas del viejo continente realizan aperturas en positivo del entorno a las 3 o 4 décimas porcentuales, para pasarse inmediatamente al terreno negativo. La bolsa americana al otro lado del Atlántico finalizó con fuertes ganancias que alcanzaron hasta el 4,5% para el índice Dow Jones en pleno proceso de las primarias demócratas en Estados Unidos. Ayer el candidato Joe Biden se hacía con la victoria en 10 estados, lo que animó a los inversores en sus compras por su inclinación más derechista. En Asia encontramos un cierre positivo para la bolsa Tokiota con avances del 1,1%. La principal bolsa de Shanghái, por su parte, se ha comportado de mejor forma, alcanzando casi los 2 puntos porcentuales en ganancias. Y de vuelta a la renta variable española, las cotizadas más premiadas en la apertura del jueves dentro del IBEX son IAG, que avanza más de un 2%. A pesar de las malas noticias que acompañan al sector aéreo por la crisis del COVID-19, Ferrovial y Celnex suben más del 1,5%. En el lado contrario son los bancos los más penalizados tras la apertura, todo el sector bancario en negativo, con retrocesos que superan el medio punto porcentual de forma generalizada y alcanzan los 2 puntos porcentuales en algunos valores. En la renta fija, el rendimiento del bono español a 10 años se sitúa en el 0,20% y la prima de riesgo alcanza los 80 puntos básicos. Dentro del mercado de materias primas, el barril de crudo Brent, el petróleo de referencia en Europa, se paga en $51.50, sin perder de vista la reunión de la OPEP, que comienza hoy, de la que se esperan nuevas medidas ante la reducción de la demanda por la crisis del coronavirus. Y dentro del mercado de divisas, la relación euro-dólar se sitúa en $1.11 al cambio. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, 5:44 PM, y avanzamos a esta hora con la hora del regreso. Voy con la información de lo que sucede al otro lado del charco en Sao Paulo. A 21 asciende la cifra de muertos por fuertes lluvias. Información que nos presentan los colegas de la agencia EFE. De 18 a 21 ascendió el número de muertos por las fuertes lluvias que castigaron el litoral de Sao Paulo en los últimos días. Entre las víctimas mortales hay 3 niños y un bebé de 10 meses, mientras que otras 28 personas siguen desaparecidas. Según el cuerpo de bomberos, 17 de los fallecimientos se registraron en Guarujá, la localidad más golpeada por la tragedia, otros 3 en Santos y un último en São Vicente. Entre los fallecidos figuran una madre y su bebé, así como 3 menores y 2 bomberos que trabajaban en el rescate de varias personas en un cerro de Guarujá. De acuerdo con el último balance divulgado por las autoridades, el número de desaparecidos fue reducido desde los 33 reportados en la noche del martes hasta los 28 en el nuevo boletín. Pero la confusión en relación a las posibles víctimas es grande por la dificultad de acceso a las zonas de riesgo con el terreno mojado, según informó el cuerpo de bomberos. Defensa Civil aseguró que las víctimas y los municipios afectados recibieron un total de 15,6 toneladas de material de ayuda humanitaria como colchones, ropa y agua potable. La previsión de lluvias para este miércoles, según indicaron fuentes oficiales, es leve pero persistente, pues el volumen previsto no debe ser significativo inferior a los 10 milímetros. Sin embargo, las autoridades mantienen la alerta de riesgo para nuevos deslizamientos debido al acumulado de precipitaciones de las últimas 72 horas, que alcanzó los 282 milímetros en Guarujá, 218 en Santos y 169 en São Vicente. Mayores controles de seguridad en Guatemala por el nuevo coronavirus. Autoridades de salud comenzaron el miércoles a revisar la temperatura corporal de los pasajeros que llegaron al aeropuerto de Ciudad de Guatemala para evitar la propagación del COVID-19. Cuando ya uno se da cuenta que ya en Brasil están los primeros casos, que Estados Unidos ya lo tiene, que México tiene, que República Dominicana, que Italia, todo eso, entonces a uno le causa como cierta incertidumbre. Yo siento que ha habido un poquito de especulación, pero realmente no, al menos cuando salimos de Costa Rica hicieron unas recomendaciones, pero todavía no se han tomado medidas como muy fuertes, ¿no? Guatemala aún no ha confirmado la presencia de personas contagiadas con el nuevo coronavirus en su territorio. Sin embargo, la enfermedad ya está presente en varios países de América Latina, como Chile, Argentina y su vecino México. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. Vamos a adelantar titulares a esta hora, titulares de las noticias más importantes. BBC News: cuán cerca estamos de tener una vacuna universal contra gripes y enfermedades como el coronavirus. Los médicos y científicos están embarcados en una carrera contra el tiempo para lograr una vacuna que logre evitar nuevas epidemias. La tarea, sin embargo, no es nada fácil. ¿Cómo enfrentan este reto? ¿Qué tan cerca está de lograr su objetivo? ¿Cómo se trata a los pacientes con coronavirus? Más información, porque existen temores de una escasez global de medicamentos genéricos por el coronavirus y no es por exceso de demanda. ¿Quiénes están ganando dinero con el coronavirus? En el momento más crítico, una de las cosas más difíciles era respirar. La experiencia de una paciente que se recuperó del coronavirus. Más información. ¿Qué tan mortal es realmente el nuevo coronavirus? ¿A qué países de América Latina ha llegado el coronavirus? ¿Y qué medidas se han tomado? El mapa que muestra el número de infectados y muertos en el mundo por el nuevo coronavirus. El desgarrador caso de Gabriel Fernández, un niño de 8 años torturado y asesinado por su madre y su padrastro, que Netflix relata en una serie. Más titulares. Coronavirus. California declara la emergencia después de la primera muerte por COVID-19 en el estado. Italia ordena el cierre de todas las escuelas y que el fútbol se dispute sin público por el aumento de muertes por el nuevo coronavirus. Vamos con más información. Agencia F. Vamos a actualizar información que nos presentan los colegas de Agencia F. Sanidad confirma 3 muertos con coronavirus y 237 contagios. El Ministerio de Sanidad ha confirmado este jueves que hay 3 muertos con coronavirus y que los contagios suman 237, de los que 10 están en la UCI y son las comunidades de Madrid, Cataluña, Valencia y País Vasco las que cuentan con más positivos. Científicos chinos descubren cómo el coronavirus se une a las células humanas. La contención aún es posible para quien actúe rápido, según el jefe de la OMS que visitó China. El gobierno acordará medidas económicas si se prolonga la epidemia del COVID-19. El Japón acuerda con China posponer la visita de Xi en abril por el coronavirus. Italia se blinda por el coronavirus y suspende clases y actos multitudinarios. Italia aprueba una partida de 7.500 millones para afrontar el coronavirus. Vox dice que la brecha salarial no existe, que es un mito de la izquierda. Garamendi pide diálogo y estudiar posibles medidas económicas para el coronavirus. Bueno, esta es parte de la información, los titulares más importantes a esta hora, en la hora del regreso. Y vamos avanzando con información al otro lado del charco. Los chilenos se movilizan contra la política tradicional. Hace tan solo 5 meses, escenas como esta no se creían posibles. Decenas de representantes de asambleas ciudadanas de todos los barrios de Santiago, reunidos para organizar esfuerzos conjuntos en medio del estallido social. La Coordinadora de Asambleas Territoriales se conforma de chilenas y chilenos de todas las edades y todo tipo de trasfondos que en medio de la contingencia no quisieron quedarse de brazos cruzados, como Vinca, del barrio República. Yo creo que el 18 de octubre nos remeció a todos. Fue el instante en que llegamos a decir, es ahora que esto tiene que cambiar, que no podemos seguir aguantando todo lo que nos ha impuesto esta sociedad que es neoliberal. Y cuando me di cuenta que en mi barrio había una asamblea y que sabía que existían, quise participar, quise empezar a conocer y siento en este minuto que no podría estar en otro lado. Mientras las asambleas se distancian decididamente de la política tradicional, hay quienes quieren revolucionar la clase política desde el interior. Fuerza Común es uno de los primeros partidos políticos en salir del estallido social. Un partido aún en formación, creado con la mirada puesta en un eventual proceso constituyente. ¿Por qué iniciar un partido ahora? Yo creo que viene de las inquietudes y también de conocer las reglas del juego, de decir, ya, tenemos que hacer un partido político porque quizás esa es una forma también, no despreciando la acción que se hace en las calles, digamos, en las manifestaciones, pero es una opción para poder mostrar que podemos jugar dentro de su mismo juego y participar activamente e involucrarnos. Una jugada inteligente, opina la politóloga María Cristina Escudero, porque para ella los movimientos de base que rechazan la participación política tradicional arriesgan quedar aislados en la toma de decisiones. Y la mayor riqueza que vemos en la actualidad es a la gente que se junta espontáneamente. El gran problema de eso es que sin una metodología única es difícil hacer llegar eso a un canal institucional donde se puedan tomar efectivamente decisiones contemplando esas conclusiones que se sacan en los cabildos. Si eventualmente gana la opción apruebo y hay que hacer una convención constitucional, los únicos que pueden presentarse a esas elecciones, de no haber otra reforma a la ley para que así sea, son los partidos políticos, y los independientes tienen muy pocas posibilidades de salir electos por el sistema proporcional de listas que existe en Chile. Un sistema que para los miembros de la Coordinadora de Asambleas es un síntoma más de la marginalización del pueblo por parte de la clase política. Ellos confían en crecer en las calles, los parques y las plazas del país hasta el punto de no poder ser ignorados por el gobierno y acabar con el orden que rechazan, haciéndolo tambalear desde los fundamentos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. 17:55. Esto es 91.9 FM Madrid. Vamos a escuchar algo de música. Viene Selena Gómez, la cantante estadounidense, que presentó esta canción el 10 de enero de 2020 a través de Interscope Records como el tercer sencillo del álbum del mismo nombre. La canción fue escrita por la propia cantante junto a Madison Love, Beck McLaughlin, Nola Lambrosa, Simon Rosen, y fue producida por los dos últimos. La existencia de la canción se reveló por primera vez en un Instagram Live de Gómez el día 15 de agosto de 2018. Más tarde, Leland confirmó su participación en la canción. Gómez habló de la letra de la canción en una entrevista con Elle en septiembre de 2018. La canción se anunció en el tráiler del álbum Rare. Musicalmente, Rare es una canción pop de 3 minutos y 40 segundos de duración. En términos de notación musical, Rare se compuso usando 4 tiempos comunes en la clave de Fa menor, en la clave Fa mayor, con un tiempo de 120 bits por minuto. Vamos a ver, o mejor, a escuchar esta canción de Selena Gómez, que esta semana es número 94 en el listado del Hot 100 de la revista Billboard. Rare con Selena Gómez. Waiting for you, ops.

Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 4 minutos, y avanzamos con la información, lo que sucede en España y en el mundo. Vamos con la información con la agencia francesa de noticias. Erdogan pide a la Unión Europea apoyo a Turquía y a Siria. La Unión Europea solo puede solucionar la nueva crisis migratoria si apoya las iniciativas de Turquía en Siria. Eso advirtió el miércoles el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien dijo también que espera obtener un alto el fuego en Idlib en la reunión que tiene prevista el jueves en Moscú con su homólogo ruso Vladimir Putin. Si los países europeos quieren resolver el problema, deben apoyar los esfuerzos de Turquía por una situación política y humanitaria en Siria. Miles de migrantes, entre ellos sirios, afganos o iraquíes, están congregados ante la frontera entre Turquía y Grecia desde que Erdogan anunciara la semana pasada que iría a ingresar a Europa. Las autoridades turcas afirmaron que un migrante murió el miércoles por disparos de las fuerzas griegas cuando intentaba cruzar la frontera entre ambos países, algo que Grecia desmintió categóricamente. La Unión Europea, que ha criticado a Turquía por lo que califica de chantaje sobre el asunto de los migrantes, prometió 700 millones de euros a Grecia para hacer frente a la crisis migratoria y ha enviado a la zona un equipo de intervención rápida de su agencia fronteriza. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso. Adolfo Jiménez del Río nos va a actualizar información de lo que tiene que ver con China y las nuevas medidas de prevención que toman. Adolfo. Y en la China están montando todo tipo de prevenciones para tratar de contener el avance del contagio del coronavirus. Y es que las enfermeras chinas ya las han obligado a cortarse el pelo por prevención ante este aumento de infectados. Tratan de contener el coronavirus, es una prioridad mundial para que los efectivos sanitarios no duden en poner todos los recursos a su alcance. Y será un ejemplo de compromiso de los profesionales chinos que se encuentran en los cortes de pelo que han adoptado las enfermeras de la provincia de Hubei, obligadas obviamente por el Estado chino. El sector sanitario es uno de los más alto riesgo y al estar en contacto directo con los enfermos, por lo que las medidas de prevención se van a extremar cada día más y más en China. E incluso hay numerosos sanitarios en cuarentena ante un posible riesgo de que estén contagiados del coronavirus. Se amplía el radio de prevención y de cuarentena en la China contra el coronavirus. Gracias a Adolfo Jiménez del Río por actualizarnos con esta información de lo que sucede en China. También en el ciclismo se ha visto afectada la jornada por el tema del coronavirus. Adolfo Jiménez del Río nos actualiza la información. Y desafortunadamente el coronavirus también ha llegado al mundo del ciclismo y ha afectado directamente al actual campeón del Tour de Francia y de la París-Niza, Egan Bernal. Y es que precisamente no podrá participar en esta competición, la París-Niza, que comienza el 8 de marzo y termina el 15. Queda por fuera todo el equipo Ineos, un equipo mundialmente reconocido y que se esperaba que participara en esta competición. Eso sí, el que participará será Nairo Quintana con su equipo Arkea Samsic y que tiene intenciones de darlo todo para demostrar que está nuevamente en condiciones de poder competir a lo grande y ganar muchos más títulos. Quizá sin Egan Bernal ahí presente en defendiendo su título, puede tener mucha opción nuevamente Nairo Quintana de ganar otro título este año y sumar otro más a los dos que ya lleva ganados consecutivamente. Gracias a Adolfo Jiménez del Río por actualizarnos. Bueno, también otra actividad que por estos días se ve afectada es en el mundo de la música electrónica. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Ultra Music Fest. Cuénteme qué pasó hoy. Y la historia del coronavirus parece no tener fin. Y es que solamente no ha afectado a los eventos deportivos, muchos de los cuales se han cancelado y otros a puertas cerradas se han tenido que celebrar, sino que también ha llegado al mundo de la música y afecta una de las ciudades más melómanas del mundo, Miami Beach. Y es que se han inclinado a posponer el Ultra Music Festival, ya decidido por el alcalde de Miami, Francis Suárez, y el comisionado de Miami, Joe Carola, y habían sido muy claros acerca de sus intenciones de posponer el festival en medio de las crecientes preocupaciones sobre la propagación del dicho virus. Y también después de que se informaron de que varios casos en Florida provenían de un paciente de Nueva York declarado con un diagnóstico de coronavirus. Otro factor que influyó en esta decisión de posponerlo y que es un evento en el cual la multitud internacional es atraída por este festival. Y desafortunadamente, muchos provenientes de países europeos como Italia. Italia, que ya llega a completar más de 3.000 casos y más de 100 muertos. ¿Y cómo está respondiendo Miami? Lo que aún está por verse es cómo será el resto de sus actividades musicales, porque precisamente el Miami Music Week se vería afectado por esta decisión anterior. Y también, de pronto, el mismísimo Winter Conference. La decisión de cancelar efectivamente el Ultra incluso disminuirá la posibilidad de propagación del COVID-19 en el sur de la Florida. Y esto lo tienen muy claro los dirigentes políticos del estado de la Florida. Otra preocupación para la ciudad es el impacto económico. Si bien todos podemos estar de acuerdo en que la salud prioriza por encima de todas las demás situaciones de la ciudad, también Miami recibe un ingreso muy fuerte debido a estos eventos deportivos. Por lo tanto, tomar esta decisión es bastante complicado, ya que el comisionado de la ciudad, Ken Hardiman, enfatizó que solo el festival genera aproximadamente 995 millones de dólares y con un impacto económico impresionante sobre la ciudad, que se verá afectada precisamente por la cancelación de este evento. Y en última instancia, y a pesar de la tasa de mortalidad aparentemente baja, lo más probable es que en nuestro mejor interés sigamos el ejemplo de la Organización Mundial de la Salud y que actuemos en seguridad. Fueron las palabras de el delegado encargado de tramitar esta propuesta de cancelación de este festival. Complicado sigue siendo el mundo de los espectáculos, no solo deportivos, sino ahora también los musicales a nivel mundial. Todo por culpa del famoso coronavirus. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos a actualizar información. Boletín del tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico. Nos conectamos para la información del boletín del tráfico en las carreteras de España. Buenas tardes. A esta hora en Madrid, pendientes de un accidente que congestiona la salida de Madrid por la A5 a la altura de Móstoles. También retenciones en la entrada, especialmente por la A6 en Majadahonda y El Plantío. Y muy congestionada la M50 en Getafe por un camión cruzado que corta dos carriles en sentido A4. Además, atentos de varios accidentes en Barcelona, en la B23, en Molins de Rey, en sentido Martorell, y en Valencia, en la A7, en Puzol, en sentido Barcelona. También muy complicada en Guipúzcoa, la AP8, en Mendaro, en sentido Irún, en Málaga, en la A7, en Marbella, en sentido Barcelona, y en Huelva, en la A49, en Bonares, en sentido Sevilla. Si te gusta la voz de nuestro locutor, tú escuchas Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso. Y vamos a continuar con algo de música, con Asher, más exactamente Aislinn Rae Wilson, nacida el 24 de abril de 1993 y se conoce como el monónimo de Asher. Es una cantante americana y escritora, es la mejor conocida por el sencillo de Moral of the Story, que incluye en la película To All the Boys, P.S. I Still Love You del 2020, producida por Phineas O'Connell. También coescribió con Demi Lovato el sencillo You Don't Do It For Me Anymore y la acompañó en el tour Louis the Child, Love and Wet Hand, y también fue nominada para el Juno Awards y certificada de oro con Let Get You Way con Sean Frank. Vamos a escuchar de Ashe, esta canción que es número 40 esta semana en el listado de la revista Billboard. Esto se llama Moral of the Story, en la hora del regreso. Blindsided, addicted, thought we could really do this, but really I was foolish. Hindsight, it's obvious. Talking with my lawyer, she said, where'd you find this guy? I said, young people fall in love with the wrong people sometimes. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just in pain. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end, it's better for me, that's the moral of the story, babe. Turns into a bad dream when running wild turns volatile. Remember how we painted our house just like my grandparents did? So romantic, but we fought the whole time. Should have seen the signs. Well, talking with my mother, she said, where'd you find this guy? Said some people fall in love with the wrong people sometimes. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just in pain. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end, it's better for me, that's the moral of the story, babe. Need to tell you all. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just engaged. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end, it's better for me, that's the moral of this story. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just in pain. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end, it's better for me, that's the moral of the story, babe. en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 19 minutos, y avanzamos con las noticias, la información que lo sucede en España y en el mundo. Agencia Francesa de Noticias, murió ex jefe de la ONU, peruano Javier Pérez de Cuellar. Vamos con la información que nos presenta la Agencia Francesa de Noticias. Abogado y diplomático de carrera, Pérez de Cuellar fue el quinto secretario general de Naciones Unidas. Durante su gestión tuvo que lidiar con la guerra entre Irak e Irán y luego con la guerra del Golfo Pérsico, desatada tras la invasión iraquí de Kuwait. Una vez retirado de la ONU, diversos grupos políticos peruanos lo alentaron a ser candidato presidencial en 1995 para enfrentar a Alberto Fujimori, quien 3 años antes había dado un autogolpe. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM, la hora del regreso. Hoy, un día como hoy, un 5 de marzo de hace 7 años, del año 2013, se daba la noticia de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Vamos a escuchar la información de Russian Today. Se cumplen 7 años de la muerte de Hugo Chávez, que presidió Venezuela entre los años 1999 y 2013. Su formación política organiza varias jornadas cargadas de actividades en su recuerdo. Estas culminarán el próximo domingo con una marcha convocada por el sector oficialista para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Otros países como Nicaragua o Cuba también celebran hoy actos de homenaje y recuerdo por su legado de paz e integración latinoamericana. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 21 minutos, 18 horas, 21 minutos. Vamos con la información que nos presenta la TV Global de China. Estrictas medidas para prevenir la epidemia del coronavirus. Y el tráfico aéreo dentro y fuera de China empieza a repuntar. Sin embargo, con la epidemia del COVID-19 todavía presente, el personal del aeropuerto tiene horario reducido para la protección contra la transmisión de enfermedades. En el aeropuerto internacional de Beijing capital, el flujo diario de pasajeros sigue siendo de un promedio de 32.000 personas. Es solo una quinta parte del número del mismo periodo del año pasado. Las medidas de control epidémico siguen siendo muy estrictas. Hemos adoptado algunas medidas sin precedentes, incluidos planes de emergencia para los pasajeros que tienen temperatura corporal anormal y pasaje especial. La terminal llevará a cabo trabajos de esterilización en áreas públicas 4 veces al día y en algunas áreas clave el número podría llegar a 10 veces por día. Con la reanudación del trabajo en muchas ciudades, muchas rutas aéreas se han reanudado gradualmente. Esta reanudación del trabajo va a un ritmo lento. Las principales compañías aéreas también están endureciendo las medidas de control. Estamos monitoreando las condiciones de salud de todos nuestros empleados, especialmente la tripulación de vuelo. También estamos aumentando los tiempos de esterilización en lugares donde los pasajeros pueden tocar, como el mostrador de facturación y, por supuesto, dentro del avión. Según Variflight, un proveedor de datos con sede en China, 18 aerolíneas chinas han reanudado un total de 1.958 vuelos entre el 23 de febrero y el 6 de marzo, incluidos más de 300 de Chunchu Airlines, Shenzhen Airlines y Air China. China Southern asegura que había reanudado más de 4.800 vuelos hasta el 27 de febrero y planea aumentar gradualmente sus vuelos diarios alrededor de 1.000 en marzo. China Eastern Airlines también espera llevar a cabo unos 1.300 vuelos al día en marzo, lo que representa el 50% de la capacidad planificada. CGTN en español. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Cautiva Radio 91.9 FM en Madrid, 6 de la tarde, 24 minutos. Y vamos con información de la agencia EFE. Patricia Golf habla del Plácido Domingo, dice que es un depredador y que fue muy agresivo. This is a man who has done this for years and years and years. His apology was weak to begin with. The fact that he took it back and said, I still want to apologize, but I was never aggressive. That's wrong. He was aggressive. He was aggressive to Angela Turner Wilson when he groped her. He was aggressive when he wouldn't let her out of her dressing room. He was aggressive to me stepping in my space and asking me that question, knowing that I'm married. Patricia Wolf es la primera mujer que denunció públicamente el supuesto acoso sexual que sufrió hace 3 décadas por Plácido Domingo. The first time I met him, it's kind of like meeting a person with an aura around them. You know, it's in my business back then, to me, it was almost, this sounds silly, but it was almost like meeting a god. En una entrevista con EFE, la mezzosoprano rememora así sus primeros encuentros con el tenor. I remember receiving a kiss on the cheek. Next time we met, it came over here. Next time, much closer, right here. And that was when the kiss started moving over and the body started getting closer with each of those. I started thinking, this is a little strange. Wolf es una de las 27 mujeres que vivieron el acoso de Domingo. Esto según ACMA, el sindicato de artistas de Estados Unidos, que ha estado investigando el comportamiento del tenor. Sin embargo, su informe no se ha hecho público. I think it's really important that ACMA release that report in full. I think it's extremely important that they expel him from the union and don't allow a predator. This is a predator who's done this repeatedly. Just because he gives a weak apology, what makes us think he's not going to come back and do it again? It's a habit. La semana pasada, Domingo aceptó toda responsabilidad de sus acciones, pero luego rectificó y aseguró que nunca se había comportado agresivamente con nadie, dijo, y que jamás había hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie. I can't tell you how many women have called me and told me their stories, still not willing to come forward because they're still performing. But he would promise them roles and then he would, if they didn't perform for him, and I don't mean sing for him, if they didn't perform for him sexually in some way, he would take the roles away. Para Wolf, el poder de Plácido Domingo continúa siendo inmenso, esto porque vende entradas. A la mezzosoprano, según indicó, le costó más de un año aceptar que usaran su nombre en el artículo de Associated Press en el que se denunció por primera vez el acoso en agosto de 2019. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. 6 de la tarde, 28 minutos. Y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con el avance informativo que nos presenta la voz de los Estados Unidos de América. Vamos con la información desde Washington. Avance informativo de la VOA. Es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. En un giro reciente para una de las políticas migratorias más emblemáticas del gobierno de Donald Trump, una Corte Federal de Apelaciones señaló que bloqueará a partir de la próxima semana una medida que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México hasta su fecha de audiencia en un tribunal de Estados Unidos. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco indicó que solo bloquearía la medida esperar en México, en Arizona y California, los dos estados donde tiene jurisdicción. Autoridades de salud y líneas de crucero en Estados Unidos están trabajando en conjunto para contener cualquier brote de COVID-19 entre los pasajeros. Nos informa José Pernalete. Viajar en un crucero puede resultar una experiencia de riesgo actualmente ante el peligro de contagio por la COVID-19. Dos de las líneas de crucero más populares en Estados Unidos le indicaron a La Voz de América cuáles son las restricciones que están asumiendo para contener cualquier eventual brote. Royal Caribbean afirma que, y citamos, independientemente de la nacionalidad, se le negará el embarque a cualquier huésped que haya viajado o tenido contacto con alguna persona que haya transitado desde Asia o a través de China continental. José Perralete, Voz de América, Miami. Este es un avance informativo de La Voz de América. En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó llama a los ciudadanos a salir a la calle a protestar la próxima semana. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Aunque no ofreció detalles sobre cómo será la protesta, el presidente interino Juan Guaidó ratificó el llamado a retomar las calles el próximo 10 de marzo para, según dijo, unificar las luchas de los distintos sectores que conforman el país y presionar para lograr una solución a la crisis y salvar vidas. Ejerciendo su derecho legítimo a la protesta, porque lo vamos a hacer las veces que sea necesario hasta lograr la libertad de Venezuela. Y no va a haber disparo, no va a haber amenaza que pueda frenar y detener al pueblo de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El diplomático peruano Javier Pérez de Cuellar, secretario general de Naciones Unidas en dos periodos, que consiguió un histórico cese al fuego entre Irak e Irán en 1988 y más tarde ayudó a restablecer la democracia en su natal Perú, murió el miércoles, tenía 100 años. Su hijo Francisco Pérez de Cuellar declaró a la radio RPP que su padre murió en su domicilio de causas naturales. Mi papá falleció después de una semana complicada, ha fallecido en la noche y descansa en paz, afirmó. Y la Reserva Federal indicó que su libro Beige, que el coronavirus ya comenzó a impactar el turismo y afectar las cadenas de manufactura en gran parte de Estados Unidos. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. Vamos con la información que nos presenta la Russian Today. Presidente de Argentina firma decreto que prohíbe a los espías colaborar con la justicia. En Argentina, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto que modifica la ley de inteligencia. El cambio prohíbe a los servicios secretos ejercer las funciones policiales o de investigación criminal. Se busca evitar que los espías trabajen como auxiliares de la justicia. La anterior legislación impedía que los agentes participasen en el área judicial, pero su actuación estaba permitida si un juez la solicitaba en caso bajo su responsabilidad. Fernández había denunciado en varias ocasiones que la relación entre los espías y la justicia había distorsionado el trabajo de esta última. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, son las 6 de la tarde, 33 minutos. No se olviden, esta noche tenemos gente que cautiva con invitados especiales. Tenemos a Rey Montañez esta noche presentando mucho de su música. Familiar de Andy Montañez, nos va a estar contando mucho de su vida, de su obra artística, de su trabajo con la orquesta Ancángara, de su nuevo video Te Pienso. Y bueno, vamos a estar hablando de mucha música, de mucha salsa, con uno de los pioneros, pues, de la música salsa, uno de los intérpretes fuertes de la salsa, que está presentando su nueva producción. Y bueno, vamos a tenerlo aquí en Gente que Cautiva con Camilo Herrera, lunes a jueves de 19 a 20 horas, con esos artistas, con esos empresarios, con estos talentos, con estos emprendedores que sacan adelante estos proyectos y trabajan por el bien de la comunidad. Bueno, no se pierdan Gente que Cautiva esta noche con Camilo Herrera. Viene la noticia de Euronews. Las aerolíneas sufren restricciones a los viajes. Ante el avance del coronavirus, grandes compañías e instituciones están prohibiendo los viajes de negocios no esenciales. El Banco Central Europeo ha sido el último en hacerlo. Goldman Sachs, Unicredit, Nestlé, L'Oréal, Unilever o Google Europa son algunas de las empresas que han impuesto restricciones a los desplazamientos de sus empleados. Un nuevo golpe a la industria aérea a la que el COVID-19 está pasando factura. La compañía irlandesa Ryanair vaticina quiebras en las próximas semanas. Habrá más quiebras si tenemos en cuenta que la mayoría de las aerolíneas están informando de que las reservas han disminuido entre un 20 y un 25%. Las principales compañías han cancelado sus vuelos a la China continental hasta finales de abril. Italia es uno de los países más afectados por las cancelaciones. Todas las aerolíneas se esfuerzan en estos momentos en contener costes para compensar la caída de la demanda con planes de austeridad. Al igual que las aerolíneas, las grandes cadenas hoteleras han decidido no aplicar las tarifas de cancelación para los huéspedes que habían planeado viajar hacia o desde las áreas afectadas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Y les voy a contar algo que sucedió en un día como hoy, un 5 de marzo de 1971. Led Zeppelin presentaban esta canción que se ejecutaba en el Ulster's Hall en Belfast por Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham y John Paul Jones. Era el lanzamiento hacia el mundo de una de las canciones más importantes de la música, del rock. Una canción que nunca fue editada como sencillo, alcanzó rápidamente un éxito sonando dentro y fuera del Reino Unido. Led Zeppelin 4 junto a Life on Mars de David Marsh consiguió situarse como el cuarto disco más vendido de la historia, con más de 23 millones de copias solo en los Estados Unidos. Vamos a escuchar esta canción, que es el más reproducido en las emisoras de radio de los Estados Unidos, habiendo sido solicitado en las radios de todo el mundo más de 3 millones de veces. Su partitura es la más vendida en la historia de la música rock, con más de 1.2 millones de ejemplares. Vamos a escuchar este clásico de Led Zeppelin que se llama Escalera al Cielo, Stairway to Heaven. But she wants to be sure,

Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 46 minutos. Y avanzamos con la información de lo que sucede en España y en el mundo. TV Global de China, viceministro China afirma más de 1.300 ciudadanos han regresado al país. El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Ma Zhongxu, aseveró que al país han regresado ya más de 1.300 de sus ciudadanos varados en el extranjero desde que comenzó el brote. El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Ma Zhongxu, habló en una sesión informativa sobre la cooperación internacional en la lucha contra la enfermedad. Ma señaló que el gobierno chino ha compartido información oportuna y ha cooperado estrechamente con la comunidad internacional y se comprometió a continuar los esfuerzos en el espíritu de apertura, transparencia y responsabilidad. El gobierno toca gran importancia a la protección de la seguridad, la salud y el bienestar de los ciudadanos extranjeros que ahora se encuentran en China. Se brindan servicios de información multilingüe en diferentes partes de China para satisfacer sus necesidades. La situación epidémica mundial ahora está evolucionando rápidamente. China está trabajando activamente con otros países en el control de epidemias y continuará cooperando en áreas que incluyen diagnósticos, terapias, fármacos y desarrollo de vacunas. Nunca olvidaremos la ayuda brindada por la comunidad internacional y brindaremos ayuda a los países que lo necesiten lo mejor que podamos. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. 6 de la tarde, 48 minutos. Vamos con la información de la Deutsche Welle. La epidemia hunde los precios del crudo. El virus ha ralentizado el crecimiento, especialmente en China. En algunas partes del país, las tiendas han permanecido cerradas durante semanas y las líneas de producción se detuvieron. También el transporte aéreo resultó afectado en muchos lugares. Miles de vuelos fueron cancelados. La crisis se refleja en el consumo global de crudo. La demanda ha caído en picada como consecuencia del freno de la producción y la cadena de suministro. Esto ha tenido un efecto inmediato en los precios del petróleo, que han caído un 21% desde comienzos de año. Actualmente anotan el nivel más bajo de los últimos 2 años y medio. Un golpe inesperado para los países productores de crudo. Los miembros de la OPEP barajan ahora disminuir de nuevo su producción para impulsar los precios a fin de mantener los ingresos de sus gobiernos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso. Actualizamos información. Deutsche Welle, como la detección rápida es la clave para frenar la epidemia. Saber a ciencia cierta si alguien tiene o no el coronavirus no es tan simple como podría pensarse. El proceso generalmente comienza cuando una persona siente síntomas como fiebre o tos seca. El gran desafío aquí es poder distinguirlo de una gripe normal u otras afecciones respiratorias, porque los signos son similares. Las pruebas comienzan con una muestra de hisopo que se suele tomar de la boca o la nariz del afectado. Aunque los expertos consideran que la mucosa directa que expulsan los pulmones al toser es un indicador aún mejor. Existen diversos tipos de pruebas. Muchos utilizan una técnica conocida como reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Funciona así. Si una muestra contiene coronavirus, el producto activo reacciona, amplificando las secuencias de ADN. Comienza a copiarlo una y otra vez. Las copias quedan marcadas con un tinte. Incluso si la cantidad de virus es baja, va creciendo a medida que avanzan las copias genéticas. Uno de los métodos para saber si se tiene el coronavirus fue desarrollado en Berlín en enero por el doctor Christian Drosten. Tarda varias horas en obtenerse un resultado, positivo o negativo. Los laboratorios mirarán la receta y ordenarán ciertos ingredientes específicos que recibirán en el lapso de 2 días. Al mismo tiempo, nos pedirán esta molécula que también recibirán en un plazo muy corto, y entonces podrán empezar a hacer pruebas. En las últimas semanas, la OMS envió a laboratorios de todo el mundo unos 250.000 equipos de PCR de Drosten. Son fundamentales para detectar rápidamente el virus y poder combatirlo con eficacia. Pero a sitios remotos de África, por ejemplo, este equipamiento tardará aún en llegar. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos con la información de Euronews. Italia cerrará las escuelas y universidades. Euronews. Tenemos que adaptarnos. Nos basamos en la experiencia de algunas escuelas extranjeras, como las de Hong Kong, para ver cómo se las arreglaron para trabajar a distancia con los estudiantes. En Alemania, las autoridades piden a los ciudadanos que mantengan la calma y no hagan acopio de manera irracional de productos para tratar de hacer frente a la enfermedad. Los gobiernos, hospitales y particulares de todo el mundo están comprando equipos de protección. Al mismo tiempo, la producción en China se ha paralizado parcialmente. Eso explica la escasez que se produce también en Alemania. Por lo tanto, hemos decidido restringir la exportación de equipos de protección. La propagación del virus continúa. Cada vez se dan más casos en Europa y también se ha expandido por África y Oriente Medio. En Italia, país más afectado en el viejo continente, 107 personas han fallecido a causa de la enfermedad y se han registrado más de 3.000 casos de contagio. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana, yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Estamos en la hora del regreso, llegando a la parte final de la hora del regreso. Vamos con algo de cultura. Roma reúne la obra de Rafael en el quinto centenario. Vamos a la información que nos presenta la agencia EFE. Roma reúne la obra de Rafael con motivo del quinto centenario de su muerte. Las escuderías del Palacio de Quirinale acogerán hasta el 2 de junio una imponente muestra con más de 100 obras para reivindicar su valor universal. La idea es recorrer de forma retroactiva la trayectoria del artista. De origen urbino y tras su aprendizaje en Florencia, llegó a Roma en 1508 con 27 años. En la capital italiana alcanzó la plenitud. A las órdenes de los papas, Rafael hizo principalmente retratos de cardenales, mujeres y cortesanos que hoy reúne esta exposición. La muestra presenta dos de los retratos femeninos más conocidos que pintó, el de la Fornarina, una joven considerada su amante, y la Velata, representadas ambas como si fueran la diosa Venus y siguiendo el ideal clásico. También se exponen sus estudios anatómicos o una de sus primeras obras, La Dama del Leocorno, que pintó después de apresar en el taller de Leonardo da Vinci la creación de la Gioconda. Entre la colección se encuentran obras de otros museos internacionales como el Louvre de París o el Prado de Madrid, desde donde ha llegado la Madonna de la Rosa. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 56 minutos y avanzamos con la información que sucede en España y en el mundo. La esperada autobiografía de Woody Allen verá la luz muy pronto. Noticia de Euronews. Una vida de película que verá la luz el próximo 7 de abril. Los amantes de la lectura y del séptimo arte aguardan ansiosos que llegue ese día, ya que es la fecha elegida para la publicación de una autobiografía del cineasta Woody Allen titulada A propósito de nada. Una obra descrita como una completa narración de su existencia, tanto profesional como personal. Así el libro describe su trabajo en el cine, teatro, televisión, clubes nocturnos y publicaciones. Al mismo tiempo relata sus relaciones con familiares, amigos y sus seres queridos. La obra se publicará después de años de rumores sobre una autobiografía de Allen. Un texto que se retrasó después de que el cineasta, autor, productor y escritor fuera acusado de abusos por su hija adoptiva Dylan Farrow, quien asegura que abusó de ella sexualmente cuando era una niña, aunque nunca fue imputado por ello. El libro será publicado en edición de papel y electrónica y contará con una versión de audio. Saldrá a la venta en Francia, Alemania, Italia y España en primavera para llegar después a otros países del mundo. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es la hora del regreso, ya 6 de la tarde, 59 minutos y nos desconectamos de esta hora del regreso. Los espero mañana a partir de las 5 de la tarde, 17 horas, para que ustedes se sintonicen 2 horas con toda la información de España y el mundo en la hora del regreso. Nos esperamos mañana. Bye bye. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité.